rebeldías y todas las luchas que en el México de abajo y de la izquierda se estaban levantando contra la voracidad de los gobiernos y los poderosos que nos mandan. Depresión, el problema, no Señores, los presi medio muertos en vivo rompiendo losas. Le voy a contestar al señor, después le contesta a usted. ¿Por qué me van a poner las losas si yo estoy pidiendo lo mío? Una violencia. ¿Qué? La violencia la está dando el señor presidente poniendo los bancos pagados por nosotros. Everybody! cargo de ilustraciones. Acción directa, tu decisión. Acción directa, acción directa, acción directa, tu decisión. Acción directa, acción directa, acción directa, tu decisión. ¿Cómo estamos? Residentes muertos sonando acá en Bursaco. Qué bueno vernos, tantas caras. Dale. Se están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para subir de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entiende que la lucha no es por nosotros? Es por todos ustedes. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Si pasa un día más y el pueblo baja los brazos, nos van a seguir pisoteando. No nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando mientras nuestros hermanos estén luchando en Jujuy. Y creo que todos tenemos que salir a las calles a reclamar por los derechos y por el futuro de todos los argentinos. ¡Jujuy resiste! Cambiazo instrumental, ¿cómo estamos? Cambiamos percu, batería. Henry, ¿querés ir subiendo para entrar en calor? ¿En calor? En un rato, Deaf, gracias por invitarnos. Una masa, la verdad, tocar en Dio Bizarro. Creo que la primera vez que algunos entramos acá tendríamos 15 años. así que pasaron más de 20. Y estábamos borrachos. Seguro, ya estaban borrachos. Bueno, amigues, muchas gracias por estar acá, por escuchar. Yo creo que en esta ocasión va a ser una de las mejores ocasiones en la que pueden escuchar a la banda, porque si hay algo que caracteriza este lugar es el sonido que ponen para que la banda toque, y eso está buenísimo. Paréntesis de eso. Bueno, ahora. Se viene el 25-26 de julio, Darío y Maxi presente. Nos vemos en la jornada cultural el domingo que viene en la estación. Darío y Maxi, para que los responsables políticos de aquel brutal asesinato también caigan. No nos confundamos. Están todos en el poder, ¿eh? ¡Ey! ¿Policía de mente o Guns of Bristol? ¿Rotamos? ¿Guns of Bristol? ¡Guns of Bristol! ¿Un tema de Clash? ¡Guns of Bristol! ¿Estamos listos? ¿Listas? ¿Listes? Con el gatillo vas a estar enfrentándote a la ley. ¿Cómo crees que acabarás desangrado en la vereda o en la celda de un penal? Y es que te condenan, te torturan, pero un día también caerán. ¡Oh! Pero un día también caerán. ¡Oh! Equitativamente las ganancias se repartan, el control obrero, industria se basta. Son esos los ejemplos que nos dan la pauta en la vida que pretendo. Patrones no hacen falta, equitativamente las ganancias se repartan, el control obrero, industria se basta. Son esos los ejemplos que nos dan la pauta. Esa es la rutina, la que trabajadora. El deporto diario va a llenar la carrera. Bueno, presidentes muertos somos un montón de personas. Estamos siendo, fuimos, somos. Ahí el Henry, allá Jero, la negra. Bueno, proyecto de Ursaco Claypole. Bueno, el tema este del poeta ursaquero, el Jero, policía de mente. Gracias, Jero, por existir desde Sala de Cuatro. Presis muertos en el tío bizarro. Gato solo a su lado, pero va a ver a Jesús. sangre del cuerpo. Hola, hola, hola. Para dar calor, pincha, pero si se aleja, no da calor. Y entonces, se la pasa buscando cómo equilibrar cercanías y distancias para darse calor sin lastimarse. Pasa algo, dijo uno. Sí, vamos llegando al final. Sigue Def. Def. Me suele decirle Def. Pero Def. Con signo de admiración. Que nos invitó y estamos Def. Def. Bueno. Hay diferentes opiniones. Podemos hacer una campaña de quién. Def. Con signo de admiración, eso es lo más importante. Podemos ir moviendo las cuerpas. Gracias por invitarnos, gracias tío Bizarro. El puerco spin o el cuerpo skin o el puerco skin. No se puede ignorar el amor en ciertas circunstancias también. Esto no niega el amor, porque se puede amar y dañar sin saber que se está dañando. Pero me parece que ahí la posibilidad de que el amor dañe y que podamos amar sin saber que estamos dañando vincula el amor necesariamente a la responsabilidad amorosa o a la ética amorosa. que vibrar. Me suicidio la esperanza de perdidas y en realidad habrá que desear deseos distintas y manejar. No quiero pincharme ni lastimarme con nadie. Es que todo esto da motivo de comienzo. No soy un enfermo, soy un hijo sano de esto. Compartamos serio y que el cano sea nuestro. Gracias por los fines. Mantengan prudencia, no se lastimen, no nos lastimemos. Nos vamos yendo. Sigue Dea. Masa. Lucha de clases. La lucha de clases es eso que acontece mientras unos pocos deciden candidatos. Yeah. gracias. Massa, sigue ya. Gracias por invitarme, gracias.